Estos son los titulares del jueves 22 de septiembre. El primer ministro de Japón exhorta a una pronta entrada en vigor del tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Los líderes de Japón y Corea del Sur acuerdan promover las relaciones bilaterales. La Asamblea General de la ONU pone en el centro de atención a Rusia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, solicitó la cooperación de la comunidad internacional para acabar con los ensayos nucleares. El mandatario japonés se encuentra en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. El miércoles estuvo presente en una reunión de primeros mandatarios, cuyo fin es la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. El pacto tiene el objetivo de prohibir por completo cualquier explosión por ensayos con armas nucleares o cualquier otra explosión nuclear. Ha sido ratificado por 174 países, Japón entre ellos, pero no ha entrado en vigor, ya que potencias nucleares, tales como los Estados Unidos o China, no lo han refrendado. Kishida dijo que la invasión rusa de Ucrania ha complicado todavía más el ya de por sí sinuoso camino hacia un mundo libre de armas nucleares. Sin embargo, añadió, no importa lo difícil que sea el camino, es necesario seguir avanzando. Hizo hincapié en la necesidad de llevar a cabo esfuerzos específicos para conseguir que el tratado entre en vigor a la brevedad posible y que todos los países se adhieran a él. Kishida también subrayó la importancia de fortalecer el proceso de verificación del tratado y continuar exhortando a las naciones que no lo han firmado a que se integren al mismo. Además, expresó su disposición para continuar brindando apoyo con el fin de mejorar la gestión del pacto en la región Asia-Pacífico. El mandatario japonés instó a sus homólogos a formar parte de los esfuerzos férreos para promover posturas realistas y prácticas que ayuden a materializar un mundo libre de armas nucleares a través de los debates en la cumbre del G7 que se celebrará el próximo año en Hiroshima. Entre tanto, Kishida Fumio y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se reunieron en Nueva York el miércoles, hora local, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Acordaron enmendar los lazos entre sus países en aparente referencia a los asuntos relacionados con los trabajos en tiempo de guerra. Durante el encuentro, que duró alrededor de media hora, ambos mandatarios coincidieron en que los dos países son vecinos de importancia, que necesitan trabajar juntos. También confirmaron la necesidad de reforzar la cooperación entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Asimismo, resolvieron cooperar en cuestiones relativas a Corea del Norte. El presidente surcoreano reiteró su apoyo al objetivo de Japón de resolver el problema de los secuestros. También confirmaron que ordenarán la aceleración de los intercambios diplomáticos en marcha, incluyendo deliberaciones entre los ministros de Exteriores de ambos países y que ellos mismos se mantendrán en estrecho contacto. Kishida y Yoon no habían mantenido conversaciones en persona desde junio, cuando ambos visitaron España para asistir a una cumbre de la OTAN. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. En la Asamblea General de la ONU, líderes mundiales hacen referencia a sus homólogos, incluso a uno que no está presente. El miércoles, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, habló sobre la situación reciente de la guerra en su país y sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, sin decir su nombre. Zelensky dijo que solo hay una entidad dentro de los Estados miembros de la ONU que, interrumpiendo mi discurso, podría decir que está feliz con la guerra. El mandatario ucraniano recibió un permiso especial para dar su discurso a través de un video. dijo que Rusia se merece un castigo por los crímenes que ha cometido contra Ucrania. Agregó que debería retirársele su derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Por su parte, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, también habló de Putin y lo acusó de buscar la extinción de Ucrania y su pueblo. Biden señaló: un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU ha invadido a su vecino en un intento de borrar del mapa a un Estado soberano. Rusia ha violado descaradamente los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. El mandatario estadounidense se ha autonombrado protector del orden internacional y ha señalado a Putin como una amenaza. Dijo que es de su conocimiento que el líder ruso ha amenazado, a través de un discurso en televisión, que emplazará su arsenal nuclear. Biden también tildó a Putin de irresponsable e incluso de temerario. El presidente estadounidense subrayó cómo la invasión y la interrupción de las exportaciones han causado hambruna en países lejanos a Ucrania y solicitó fondos suplementarios por 2.900 millones de dólares para restaurar la seguridad alimentaria. También exhortó a otros líderes a persistir en los esfuerzos para hacer que Rusia rinda cuentas. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, anunció en junio un aumento de los tipos de interés que describió como inusualmente grande. En ese momento aseguró que incrementos como ese de 0.75 punto porcentual no serían frecuentes. Sin embargo, acaba de introducir otro, que ya es el tercero. Con esta alza efectuada el miércoles, la Reserva Federal ha elevado los tipos de interés por 0.75 puntos porcentuales en lo que va del año. Powell declaró que, a medida que se adopta una política monetaria más restrictiva, se observará el efecto de las medidas aplicadas hasta ahora y puede resultar apropiado ralentizar el ritmo de incremento en el futuro. Sin embargo, insistió en que, por el momento, la Reserva Federal hará todo lo necesario para frenar una inflación que no se ha visto en décadas. La tasa de inflación alcanzó un 9.1% en junio y bajó en agosto al 8.3%. La Reserva Federal de Estados Unidos apunta a una tasa de inflación del 2%. La agencia de la Casa Imperial de Japón dio a conocer el miércoles que el príncipe y la princesa herederos Akishino, así como otros 5 miembros de la familia imperial japonesa, asistirán al funeral de Estado para el ex primer ministro Abe Shinzo, que se llevará a cabo la semana próxima. El emperador Naruhito y la emperatriz Masako, así como el emperador emérito Akihito y la emperatriz emérita Michiko no asistirán, pero enviarán representantes y ofrendas florales a la ceremonia. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.